¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? A los hombres se nos ha dado la vida, pero no hecha. Es tarea de cada uno imaginarla, configurarla, proyectarla. Pero no es posible pretender arribar a buen puerto en la travesía de la vida si no nos conocemos a nosotros mismos y si no encontramos estrellas que desde el cielo guíen nuestro andar. Porque sería algo así como adentrarse en alta mar sin brújula y sin meta, dejándose llevar por el capricho del viento y la fuerza de las olas. El verdadero camino de la vida se inicia en el autoconocimiento, porque a partir de allí el hombre es capaz de esculpirse a sí mismo conforme a su modo de ser y vivir una vida auténtica. Conocer quién es cada uno, aceptarse a sí mismo en la originalidad de su ser, modelar la singular belleza personal y de acuerdo a ello poner la propia vida al servicio de algo valioso en la comunidad, es la meta que debe impulsar y dar sentido al accionar de cada día. Por eso, lo primero es recibir la propia vida como el más hermoso don que nos ha sido dado y tener siempre presente que se nos ha encomendado una misión: hacerla fructificar para beneficio personal y del prójimo. La vida del hombre comienza a resolverse satisfactoriamente cuando somos capaces de conocernos en la hondura de nuestro ser. No hay duda de que hacen falta además tiempo y disciplina, gran valor y entereza para sumergirse en el profundo mundo de la propia interioridad, para buscar con honestidad esas características personales y esas riquezas y energías en conflicto que albergamos en nuestro ser, instintivas, afectivas, culturales, espirituales, que llegan a ser las causantes de la falta de coherencia personal. Miren, solo el hombre que alcanza la armónica integración de los distintos aspectos de su personalidad se siente en paz consigo mismo, puede desarrollarse y ser una persona de bien para su comunidad. Por eso, finalmente, les recuerdo que para vivir con autenticidad y formar comunidades generadoras de salud y bienestar, debemos comenzar por conocernos, cada uno, por descubrir nuestra verdad, nuestro verdadero ser, y a partir de allí desarrollar nuestras posibilidades personales con esmero. Esta tarea se torna imperiosa en los momentos actuales en los que casi todo está distorsionado y se difunde cada vez más la mentira y la falsificación de la verdad, que no hay duda que se inician en la división del corazón de cada uno. En estos momentos, lo único que puede salvarnos individual y comunitariamente es la verdad de cada uno consigo mismo. Si les parece bien, después esto lo seguimos charlando.